Bienvenidos a 100% Música. Un lunes más aquí en Candelaria Radio os presentamos las novedades musicales que están de actualidad. Os recordamos la dirección de correo electrónico que os podéis dirigir a nosotros por si tenéis algún comentario que decir, alguna sugerencia o alguna crítica. La dirección es radio100musica@yahoo.es. Repito, radio100musica@yahoo.es. También tenemos que informar que hemos abierto un blog de 100% Música. Si queréis saber la dirección, escribirnos al correo electrónico que he mencionado antes y os la pasaremos. Ahí podréis escuchar todos los programas que se han emitido de esa segunda temporada, es decir, a partir del 29 de septiembre de este año. Se irán colgando progresivamente todos los programas por si queréis reescuchar alguno. Bien, empezamos con una novedad de un cantante, bueno, vamos a llamarlo Triunfito, que es el nombre que se le han catalogado a todos los que han salido de ese concurso, y ya saca su cuarto disco al mercado. Estamos hablando de Manuel Carrasco, y hace pocas semanas se puso a la venta. El disco se titula Inercia, y el single de presentación, que es, bueno, es del estilo 100% Manuel Carrasco, es Sígueme. Se rindieron ante el beso que plantaste en mi descaro. Y vienes a por mí como un huracán sincero, desvirtiéndome la vida y comiéndome por dentro. Ahora puedo sentir que tú sientes lo que siento, cuerpo a cuerpo entrelazados, desgastamos el momento. Sígueme, te daré mi corazón, no lo mates por favor, y deja que sueñe. Seguiré la señal que tú me das, como el río cuando va, y con su corriente. Ya de ti, nunca pienses que te olvido. En la maleta del alma, yo te llevaré conmigo. Que sepas que mi amor nunca pasa de puntillas. El espíritu que encierras lo desnudaré sin prisa. Sígueme. ¿Y qué importa si no es sano? Me divierto si te pienso, si te pienso sin pensarlo. Nos vamos con otra novedad musical que hace poco ha lanzado a la venta un artista internacional y que va a por todas, ya que ha sacado un doble disco. Estamos hablando de Beyoncé, que ha sacado un disco titulado I Am Sasha Fierce. Bien, hay dos discos, uno más bailable y el primer disco es más íntimo, más personal, y por si fuera poco, ha sacado un doble single, una canción de cada disco. A quien le guste más canciones más íntimas, pues podrá escuchar el single del primer disco, o a quien le guste a una Beyoncé más movida, pues también tiene single de ese disco. Hoy vamos a pinchar el del primer disco, una canción, la canción más íntima, que se titula If I Were a Boy. If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were, myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful waiting for me to come home, to come home. If I were, just a boy, you don't understand, you don't understand. Oh, it feels to love a girl someday, you wish you were a better man. You don't listen to her for granted, and Parece mentira que aún esté en las listas de éxitos una canción de Maná, de un disco que salió hace ya mucho tiempo y que todavía está una de las 6 listas de éxitos más importantes de este país. Con la pila de canciones que hay, no entiendo cómo no renovan un poquito más esas listas y ponen novedades más interesantes. Aún así, aquí os pinchamos esa canción, la de Maná, Si no te hubieras ido. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me veo tan diferente. Haces falta tú. La gente pasa y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece. Otra canción que está ya un poco pasadita y sigue en las listas de éxitos es Miguel Bosé. Hacer por Hacer es un dúo que ha hecho con Gloria Gaynor y que después que ya el veranito ha pasado, ya casi no nos olvidamos del verano, aún sigue esta canción en estas listas de éxitos. Miguel Bosé, Hacer por Hacer. La noche que yo quiero la pasaba yo en tus ojos, acechando algún momento a empezar a hacer destrozos. La noche de promesas que propones descubrir, puede ser tan indecente que me apuesto lo que no voy a cumplir. No cumplir. Noche de seguirme o dejarme volar solo. Yo me pongo entre su espada y mi pared. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. No sé si hacer o más bien deshacer, si hacerlo mal. Hacerlo bien. me muerde la manzana, regalándome el veneno. Esta noche que me pierdes, se resiste a ser mujer y conquista mis camisas con el tacto de su piel. Y me pone entre su espada y mi pared. Yo no sé qué hacer, con más dientes hacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, solo para deshacer lo que nunca se hace. Yo no sé qué hacer, con más dientes hacer, si hacerlo mal o hacerlo bien. Hacer por hacer, lo que nunca se hace. Nunca hacer por hacer. Nunca hacer por hacer. Madonna sigue haciendo sus pinitos en estas listas de éxitos que estamos hablando con su segundo single Give It To Me. And on. Continuamos con Lenny Kravitz, este gran artista que aquí os presentamos en 100% música. I'll be waiting. Nos vamos con producto nacional al presentaros a Mónica Naranjo, tal como os dijimos la semana pasada, que sacó un doble single antes de veranito. Os pinchamos esta vez el otro single, Amor y Lujo, una canción que ha tenido bastante éxito y que se ha promocionado un poquito más que sus anteriores singles. Mira esa cansada humanidad hundida, quiere cambiar de vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón. Ya lo sé, no hay duda. Soy la perfecta para ti, la tuya. Somos esos ídolos que inventamos. Ellos, ellos son como tú. De Rasmus ha sacado un nuevo álbum, lástima que no se promocione más aquí en España. El single es Living in a World Without You, es el single de presentación de este nuevo álbum. Escucharlo bien, porque a quien le guste la música rock, un poco tirando heavy, porque De Rasmus es un poco, es un grupo un poco heavy light, es una canción que está bastante, bastante bien. Pues aquí os dejamos con De Rasmus y su single de presentación Living in a World Without You. Jem es un artista que a mí me encanta, tiene una voz bastante sensual y que me atrae bastante. Ha sacado un disco nuevo en el cual ha incluido una canción que está incluida en la banda sonora de la película Sexo en Nueva York. It's Amazing es la canción que abre el disco y es el single de presentación para su nuevo trabajo que también está incluido en esta banda sonora. Jem, It's Amazing. Feel it in your heart and your burning ambition. The first way Enya también saca nuevo disco, justamente esta semana se ha puesto a la venta, un disco muy navideño en el cual nos trae una canción algo diferente a lo típico navideño. No deja de ser música muy Enya. Aquí os dejo con Trains and Winter Rains. City streets passing by, underneath stormy skies, neon signs in the night, red and Sugar Babes también ha sacado un nuevo álbum en el cual aquí os dejo el single de presentación, Girls. Here comes the girl. Y ahora nos vamos con Jasmine Sullivan, una música muy R&B, pero con un toque un poco diferente. Bust Your Windows. Dis-moi pas toujours fait des efforts, mais je n'arrive plus à te cerner, je n'arrive plus à te parler. Comment faire, dis-moi comment faire. Et tout ça doit changer. Para acabar 100% música, os dejo con el grupo McFly, un grupo norteamericano que a mí me gusta bastante, al menos esta canción, este single titulado Lies. Nos vemos la semana que viene aquí en Candelaria Radio, todos los lunes a las 9 de la noche o repetición los domingos también a las 9 de la noche. Hasta luego. Sheep!